Este fin de semana, Unidad Popular a nivel de Montevideo aprobó la plataforma electoral, plataforma programática que sintetiza las propuestas que la izquierda hace para la capital del país rumbo a las elecciones departamentales. Estuvimos cubriendo ese plenario departamental que aprobó por unanimidad la plataforma. Hay pequeñas correcciones, no tanto de fondo en el contenido, sino en la forma. Algunas cosas que estaban incluidas dentro de un capítulo que pasan a ser un capítulo aparte, destacado, por ejemplo, el tema medio ambiente. Se discutió, se analizaron algunos aspectos del transporte, del procesamiento y eventual uso comercial de la basura, por ejemplo, como fuente de energía, en fin, que se fueron ajustando y que en estas horas se terminarán de definir en la redacción para hacerlo público, para difundirlo desde la web de Unidad Popular, desde sus redes sociales, etcétera. Vamos a escuchar por lo menos parte de lo que fueron las intervenciones al cierre de este plenario. Primero, el único suplente que estuvo presente en la actividad, donde por supuesto toda esta problemática afectó la concurrencia en algunos casos, como lo señaló Rubio en su intervención final, el candidato a la intendencia de Montevideo. El único suplente, decíamos, que estuvo es Milton Rodríguez. Vamos a escuchar brevemente las palabras que decía en el cierre de la actividad. Agradecido a que las compañeras y los compañeros que pudimos estar en esta jornada trabajando acerca del programa, una herramienta fundamental para poder estar juntos como Unidad Popular dando una pelea a estas elecciones departamentales, donde nuestro pueblo necesita una expresión justamente que reivindique, digamos, los principales anhelos que el pueblo trabajador necesita poner sobre la mesa, vinculado al tema del acceso a la vivienda, vivir en condiciones dignas, una Unidad Popular que se ponga al servicio de nuestro pueblo. Esto hoy se ha demostrado con este programa y con los aportes también maravillosos, con un trabajo conjunto que ha hecho acá un conjunto de compañeras y compañeros. Más que eso, apuntar a que estos días que tenemos y estas semanas por delante, tratar de estrechar mucho más lazos con organizaciones sociales, sindicales, con distintos compañeros y compañeras del ámbito del campo popular que están esperando, obviamente, la llegada de una propuesta de lucha. Y ahí justamente nos parece que es importante unir la campaña tanto departamental con las luchas que van a estar viniendo en estos momentos. A veces en la televisión ahora abundan quizás otros elementos de la un poco de la trastienda de la salud, de un montón de cosas que es necesario sí tomar en cuenta, pero para nada dejar de costado que acá se está imponiendo un proyecto antipopular, un proyecto reaccionario, que va a hacer descargar la crisis justamente de lo que tiene que ver con la suba de los precios, la inflación, los problemas de desempleo, sobre los hombros de los trabajadores. Y los trabajadores y el pueblo van a estar mirando quién va a estar justamente al frente de esa lucha y quién de alguna manera nos toca esa tarea de estar justamente contemplando esa necesidad. Entonces, unir ese aspecto de la campaña municipal con la lucha social y política del momento también es una clave fundamental y algo que está tan fuerte para la Unidad Popular. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos por hoy. La verdad que vamos a seguir adelante con toda esta lucha. Arriba, compañeros. Así hablaba Milton Rodríguez, que integra el equipo de suplentes del candidato a la intendencia de Montevideo, Eduardo Rubio. Vamos a escuchar lo que decía, por lo menos un resumen, lo que decía Rubio en el cierre de este plenario departamental de Unidad Popular que se realizó en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. La verdad que ha sido una muy buena jornada, a pesar de todos los elementos contrarios que hemos tenido. El coronavirus le ganó a la transición. Se instaló realmente un pánico colectivo. Hay compañeros que no están acá hoy porque escucharon el comunicado de la intendencia suspendiendo actividades públicas y pensaron que no iba a haber plenario. Así inciden estas cosas también en nuestra vida. No le quitamos la importancia que pueda tener una epidemia, que no es solamente una epidemia, esto tiene otras connotaciones también. Pero a pesar de eso, del mal tiempo, hemos estado reunidos esta tarde. Venimos además no a cerrar, simplemente a darle un nuevo impulso, un trabajo programático que realmente yo quiero felicitar a los compañeros. Por ejemplo, hay talleres enteros que no están hoy acá, los que hablaron sobre urbanismo, sobre transporte, Están los compañeros de deporte que trabajaron con tremenda seriedad y profundidad, los compañeros de cultura, los compañeros de medio ambiente. Y esto nos hace, este trabajo nos hace crecer como organización política. Porque un programa departamental, desde el punto de vista de la izquierda, no está aislado de la política nacional. Cuando ayer en el municipio G venían los vecinos a plantearnos el tema del tren de UPM, no nos estaban planteando solamente un tema barrial. Era un tema barrial vinculado a un proyecto nacional. Cuando vamos a Montevideo Rural y hablamos con productores pequeños que están con el agua arriba del cuello, cuando vos recorres esa zona de Montevideo, lo que hay son chacras de contenedores, y cuando reivindicamos un Montevideo Rural productor de alimentos orgánicos, estamos confrontando con el modelo vigente. O sea, lo departamental, desde nuestro punto de vista, no es que quiero, antes quería cambiar el mundo y ahora quiero arreglar solamente la vereda de mi casa, no. Queremos cambiar el mundo y por eso también vamos a arreglar la vereda de nuestra casa. Entonces, a los compañeros que trabajaban en los talleres, yo creo que una buena parte de nuestra campaña puede ser que estos compañeros también salgan a los barrios a hablar sobre estos temas con la gente. Lo que decían los compañeros de ejercicio físico y deporte. Recorriendo los barrios, el otro día estuve en el Capra, hace tiempo no iba, y vos te preguntás, los muchachos del Capra, ¿dónde van? ¿Dónde hacen? ¿Qué oportunidad tienen después que volvieron de la escuela para lo que, o del liceo, que nos explicaba una madre, que con el transporte lamentable que tiene Montevideo, en el liceo los tienen que dejar salir una hora antes para que puedan volver a su barrio? Porque si no quedan colgados horas en el liceo de Punta Arrieres para volver al CAP. Y eso es fruto de un sistema de transporte en servicio, un monopolio privado. No está pensado en función de los trabajadores. Bueno, allí no hay espacio recreativo, ahí no hay ni luz siquiera. En un barrio no está regularizado, están en esa pelea. Estas peleas no tienen que ver con lo chico, tienen que ver con lo grande, porque esas condiciones de injusticia pesan sobre los trabajadores y sobre los trabajadores en condiciones peores. Porque no tienen problemas los de Carrasco, los barrios privados para el transporte, ellos tienen ese problema. Entonces, no podemos despegar la pelea esta en lo municipal de lo nacional, y es imprescindible que esté la unidad popular para que la izquierda esté en el debate político. Que además no van a querer ningunear, silenciar. Ustedes vieron que ya ahora no figuramos ni con el 0,5%. Es parte de una invisibilizarnos porque somos inconvenientes. Y ahí hay que apelar a la militancia. Colocar esta campaña en la calle, pues lo decía Milton, está difícil movilizar a la gente en general. Ahora no es imposible. Cuando se juntan la reivindicación o la propuesta de movilización por los problemas de la gente. El otro día estábamos, no me acuerdo en qué lugar, nos decían, no, la gente no se mueve. Ah, ayer, es decir, la gente no se mueve por nada. Digo, mirá, no se mueve por nada, no. Esta semana hubieron 6.000 personas en la ciudad de Canelones apoyando la lucha de los obreros frigoríficos. 6.000 personas. No se mueve por Uruguay, claro que se mueve. Hay que buscar la forma de llegar con la reivindicación concreta y hacer conciencia en la gente. Y esta pelea hasta mayo nos da la posibilidad de meternos en los barrios, de generar organización política, de vincularnos a organizaciones sociales y de dar mucha más fuerza a los planteos que como izquierda tenemos en este país para enfrentar un modelo que sin duda no viene de ahora, no nació el 1 de marzo, pero que con la derecha verdadera en el poder, en el gobierno y en el poder, el ajuste se va a sentir con mucho más fuerza. Por tanto, hay que fortalecer la organización para dar esa batalla. Está claro que no está en el horizonte nuestro ganar la intendencia de Montevideo. Ahora, eso no tiene que ser para nosotros un desestímulo en la batalla que tenemos que dar. Nuestro objetivo es que después de mayo haya mucho más organización de la Unidad Popular en cada barrio de Montevideo. Haya mucho más presencia organizada, mucho más vinculación con los barrios, las organizaciones sociales, mayor conocimiento de la realidad, porque miren que no conocemos toda la realidad. Es solo recorriendo, vinculándonos, conversando con la gente que vamos haciendo de un conocimiento que puede ser teórico un conocimiento real que nos permita incidir en la realidad. Entonces, compañeras, compañero, la convocatoria a dar esta batalla con toda nuestra fuerza. Digo una cosa más. Hoy de mañana recibí muchos mensajes con la pregunta si suspendíamos esta actividad por las condiciones que generó la epidemia del coronavirus. Inquietudes de compañeros correctas, ¿verdad? Creo que ahí no podemos nosotros entrar en la lógica que nos impone el sistema. Si no tenemos movilización, si no tenemos actividades públicas, nosotros no tenemos campaña. Hay quienes decidieron suspender los actos. Para ellos es mejor. Van a tener horas de televisión. Van al zaguán de la casa y están todos los canales. Para nosotros, la campaña es organización y movilización. Y no nos va a ganar ni el coronavirus ni la derecha. Nadie nos va a sacar de la calle. Así, compañeros, vamos con todo. ¡Que viva la Unidad Popular! Bueno, así cerraba Eduardo Rubio, candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, el plenario departamental que aprobó la plataforma programática electoral. En este último tramo, Rubio se refería, claro, a que la actividad de campaña tiene que seguir, suponiendo que todo lo que está planteado a nivel de cronograma electoral se desarrolla normalmente. Recordemos que la Corte Electoral va a evaluar en estas horas, estamos atentos a ver qué novedades puedan surgir, algunas iniciativas o inquietudes que se han planteado, y la campaña habrá que adaptarla a las posibilidades que haya. Rubio decía, no nos pueden sacar de la calle, habrá que ver, por supuesto no se puede plantear una actividad política aséptica meramente a través de computadoras. Algún tipo de actividad de encuentro directo habrá que ver cómo se puede adaptar, pero bueno, él hablaba de ese elemento de que no quede invisibilizada la izquierda en una situación así, ¿no? Teniendo en cuenta que queda desplazado de lo mediático, donde bueno, hay otros partidos del sistema que tienen asegurada su presencia en los medios, y bueno, Unidad Popular tiene que asumir el desafío de seguir en contacto con la gente de alguna manera, aún en estas circunstancias.